que todo lo que nosotros, bueno, todo lo que yo voy a plantear ahora son propuestas que como mesa temática discutimos y que tendrán que regresar a las asambleas de las escuelas para ser aprobadas, para ser discutidas y en su caso aprobadas. Es que todo lo que está aquí está en términos de propuestas. Hay algunas que generaron consenso en la mesa, lo que no significa que tengan que generar consenso entre todo el movimiento, pero bueno, en esos términos lo voy a plantear. Bueno, lo primero que se acordó es hacer un posicionamiento como mesa que le proponemos también como posicionamiento al movimiento frente al proceso electoral y a la democracia de los partidos. De lo que partimos todos en esa mesa es que no confiamos en los partidos, ni en el IFE, ni en su democracia, ni en el proceso electoral que se está construyendo. Que consideramos que desde de suyo ese proceso es ilegítimo, es antidemocrático y además reconocemos que de muchas maneras desde ahora se está construyendo y se está gestando un fraude electoral, lo que está significando que todo el sistema en su conjunto es fraudulento. Consideramos que el IFE y los partidos de por sí tienden a eso. Reconocemos además que esta democracia está construida principalmente sobre la base de un maquillaje mediático, que está construido sobre la idea que nos han vendido los medios de comunicación de que vivimos una democracia cuando en realidad no es así. Y que el ejemplo más claro es la imposición y la manipulación mediática que se está haciendo frente a todo el proceso electoral y particularmente con la imposición de un candidato que es Enrique Peña Nieto. Al mismo tiempo, discutimos que habría que hacer un llamado a la unidad nacional porque consideramos que este movimiento y los movimientos sociales en su conjunto en este país tienen un potencial importantísimo para cambiar las cosas tal y como funcionan ahora. Reconocemos de consenso también en la mesa que como movimiento tenemos la capacidad de transformar lo que decidamos transformar si lo hacemos de manera organizada y si lo hacemos a través de mecanismos donde todos nos sintamos representados. Ahí viene el primer disenso y es que se reconoce que con todo y todo lo que podamos hacer, esta estructura fraudulenta e ilegítima es sumamente fuerte y de todas maneras, aún con la intervención de un movimiento como este, estamos en peligro de que haya un fraude y aún cuando no hubiera un fraude, el proceso tan ilegítimo es y los candidatos tan no nos representan que tendríamos que significar que como movimiento siguiéramos organizados. Pero decidimos hacer un anuncio o que proponer a la asamblea que se haga un anuncio de que aún cuando se les ocurriera imponer un presidente y hacer un fraude electoral, este movimiento se mantendría organizado y tendría la capacidad para hacer lo que haya que hacer en esa condición. En términos de las propuestas concretas, se planteó, bueno, por una parte había un posicionamiento que decía que en este escenario ni siquiera vale la pena involucrarnos en el proceso electoral que está tan de suyo viciado que lo que hiciéramos solamente legitimaría lo que está pasando. Es una de las posiciones. La otra posición que se planteó es que de todas maneras, aún con todo y todo, vale la pena intervenir y a través de nuestra intervención denunciar lo que está ocurriendo. En ese camino se plantearon un abanico de propuestas. 30 segundos me quedan, no, pues voy a tener que pedir que me den 3 minutos más para poder terminar, solo avanzaré más rápido. Bueno, se plantea que hay una discusión ahí sobre si vale la pena o no ser observadores de casilla. Hubo muchas intervenciones que señalan que finalmente el trabajo del observador de casilla solamente es emitir informes y estar observando y que no tiene una capacidad real de incidir en caso de que algo estuviera ocurriendo. Entonces, se plantearon ahí como dos posibilidades, que fuéramos o que nos pudiéramos asumir como observadores de casilla o como representantes de los partidos, señalando pues que ahí no hubo acuerdo, que fueron dos posturas que se propusieron pero que tendrían que ir a discutirse. Lo que sí hubo acuerdo es que habría que hacer todo un mecanismo de tomar fotos, documentar todo el tiempo todas las irregularidades que podamos observar en el proceso electoral. Se informó que hay una página de compañeros del Politécnico que se llama aife.com, donde se propone que cada quien pueda tomar una foto de del cartel que se pega afuera de las casillas donde dice cuántos votos hubo y que esa información se suba a una aplicación que los compañeros están trabajando y que en su momento informarían, pero que sería esta de aife.com, con la idea de hacer otro conteo paralelo al conteo oficial. Para eso se propone una campaña donde les propongamos a todo mundo que pueda participar de ese mecanismo. Se planteó una discusión sobre la observación, se planteaba, bueno, primero también fue casi un acuerdo, exigir que Gildebrando deje de hacer el conteo, que no confiamos. Que no confiamos en el conteo que pueda hacer, y entonces la propuesta que más consenso causaba era que alguna institución educativa o bien este movimiento se constituyera como vigilante de ese proceso. Y entonces, ahí se planteó, bueno, que uno de los elementos mediante los cuales se puede operar el fraude es a través del algoritmo este, que se puede plantear a través del software del conteo. Y entonces se informó que hay un grupo de académicos que están trabajando un software distinto de la universidad, y entonces se propone que se le exija al IFE que le pida a la universidad ese recurso para que se haga el conteo de otra manera. Al mismo tiempo, se propuso que el IFE haga público el código fuente o el algoritmo que se utiliza para hacer la elección, para que desde una perspectiva del software libre haya comisiones de este movimiento que revisen cómo está la estructura de ese algoritmo para poder denunciarlo. Voy a avanzar más rápido, me voy a tener que brincar algunas propuestas para terminar. Se planteó que tiene que haber un mecanismo de información. Se plantea, bueno, que hay que hacer primero un análisis profundo de cuáles son los puntos mediante los cuales se está planeando el fraude. Compra de votos, a dónde van los votos después de que son contados, quién los cuenta, cómo se manejan. Que se pueda hacer un documento y un video de YouTube donde se haga la denuncia completa de cómo está operando esto a partir de una investigación. Se propone, bueno, si hay organizaciones internacionales que participen de la observación, esta sea una organización latinoamericana. Se planteó la idea de que no confiamos en la ONU para hacer este conteo y que por eso pediríamos la observación de la CELAC y que para eso habría que hacer una campaña de recaudación de firmas. Igual se dijo que hay una información de que vendrán representantes de la Organización de Estados Americanos para vigilar la elección. Lo que se planteó es que se le debe exigir al IFE que explique a qué vienen, quiénes son, cuál es la función que pretenden cumplir y que se someta a una discusión ciudadana si es que los queremos aquí o no. Se señaló que habría que hacer una campaña muy intensa de denuncia de por qué no confiamos en este sistema, de por qué las elecciones son ilegítimas y de por qué la intervención de este movimiento en ese proceso. En ese camino se planteó que las brigadas puedan homogeneizar un discurso donde no cada quien vaya a decir lo que se le ocurre, sino que podamos consensar algunos puntos muy claros que son los que queremos que se difundan a través de boletines, volantes, stickers, foros, conferencias. Se planteó que podamos organizar brigadas a los diferentes estados de la República para compartirles la valoración que tenemos y que eso tendría que estar en comunicación constante con las propias organizaciones de esos estados que ya están trabajando en el mismo camino, que había que aprovechar las radios comunitarias que ya existen y pedirles que nos permitan difundir un programa de radio con el posicionamiento del movimiento. Sobre el tema de las encuestas, se planteó... Hay una propuesta que hicieron los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, sí, pero ya me dieron permiso de terminar, que proponen que se haga un cómputo ciudadano independiente de las elecciones, que todas las propuestas que se hicieron se recuperen en una sola estrategia de cómputo ciudadano independiente de las elecciones, que tengamos observadores en todas las casillas del país. Y para eso nos pidieron que planteáramos aquí la propuesta de organizar una reunión con todos aquellos que estuvieran interesados en participar de eso para poder hacer un plan de trabajo muy claro. Y para ello proponen o ofrecen que las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas estarían a la disposición de este movimiento para que se puedan utilizar. Como es una propuesta, compañeros, como centro de operaciones para poder realizar este cómputo ciudadano. Compañeros, hay que discutirlo en sus escuelas, no aquí a gritos. Sobre las encuestas, se planteó que hay que denunciar la manipulación que se está haciendo a través de ellas, exigir que el IFE le haga una auditoría a las casas encuestadoras y a los encuestadores de campo, al mismo tiempo que en lugar de que las encuestas sean hechas por agencias privadas, las que se hagan sean hechas por el IFE. Se planteó que la UNAM pueda realizar la auditoría a esas encuestadoras. Y luego sobre el debate, ahí también, bueno, había un posicionamiento común de que el debate así como está planteado no sirve para nada, que no sirve para conocer las propuestas de los candidatos, ni sus posicionamientos, ni para acercarnos a ellos. Y que entonces, digamos que ahí se planteó sobre eso dos posibilidades. Una es que así como está lo hagamos menos malo, y entonces que exijamos que sea en vivo, en cadena nacional, y que podamos participar de los temas que se discutan ahí. Se propusieron concretamente dos: la política educativa, que comprenda desde educación básica hasta educación superior, y lo que tiene que ver con la competencia en particular de los medios de comunicación. La otra propuesta que se hizo es que más bien el debate se pueda elaborar a partir de un formato y una moderación desde la academia, y que sean las universidades las que puedan proponer un formato de debate con las propuestas, y que invitar a los medios de comunicación a que también le den cobertura, de manera que se permita conocer más a fondo las propuestas de los candidatos. Se planteó que se plantea también como una propuesta invitar a un referéndum revocatorio después de los 3 años de mandato, que tendría que ser aceptado y firmado por los 4 candidatos antes del 1 de julio, y que también habría que planearlo desde ahora. Lo último que faltaría por decir es que ahí también se hizo la propuesta de que una comisión de Yo Soy 132 vigilara la elección y fuera reconocida por el IFE. Pero al mismo tiempo hubo una información de unas compañeras que plantearon que ya estaba registrado el movimiento ante el IFE para eso. Entonces, se hace una crítica desde la mesa 3 a que ese tipo de decisiones no pueden tomarse de manera unilateral por un grupo, sino que tienen que ser aprobados por el plenario de esta asamblea. Sería todo, compañeros. Gracias. Compañeros, tenemos 15 mesas. Tenemos 15 mesas, esa fue la mesa 3. Y fueron 15 minutos. El tope que hemos planteado son 5 minutos por respeto al trabajo de todos quienes hemos participado en ellas. Y en ese caso yo les hago un exhorto a ustedes como audiencia a no avalar el rebase del tope de tiempo. La mesa 11... Mesa de agenda postelectoral y alcance del movimiento hasta por 5 minutos. Pido permiso a mis boca y a mis dientes para hablar. El proceso que vivimos en la mesa 11 fue largo y fue duro. No obstante, tomamos primero que nada 4 consensos muy importantes por aclamación. El primero, y podemos, si quieren, aclamarlos en esta, de una vez, es que el movimiento 132 sobrevive el 1 de julio. Yo soy 132, toma acción después del 1 de julio. Yo soy 132, aporta un proyecto de nación. Yo soy 132, se mantiene unido. Pues más adelante en las propuestas de cómo va a ser nuestro proyecto hemos llegado a ciertos acuerdos. El primero de ellos es la conformación de una Asamblea General de 132 con una comisión organizadora que sea rotativa. La segunda es la conformación de un Parlamento Ciudadano Juvenil o Consejo de Ciudadanos que supervisen y tomen acciones en contra de autoridades corruptas que incumplan sus responsabilidades. Número 3, la formación de un Frente Único de Movimientos Sociales, principalmente en la práctica. Nos reivindicamos como propuesta y base del Manifiesto del Pueblo Mexicano, el cual consta de 9 puntos, que es un proyecto de lucha para la nación. Lo voy a leer brevemente. Es punto 1, fin de la estrategia de guerra, retorno incondicional del ejército a sus cuarteles, desmilitarización de la policía, fin del fuero militar. Número 2, conformación de juntas populares que discutan la solución colectiva al problema del narcotráfico. Número 3, aumento del salario mínimo real que permita satisfacer integralmente tanto las necesidades de alimento, vestido, vivienda, como transporte, salud, educación, esparcimiento, muebles y servicios. 4. Salario mínimo y posibilidad de destitución en cualquier momento que el pueblo así lo decida a todos los funcionarios del gobierno en todos los niveles. 5. Respeto y ejecución de los acuerdos de San Andrés. 6. Conformación de un Congreso Nacional Agrario que, integrado por representantes de todas las regiones y organizaciones campesinas, que rediscuta el apartado agrícola del TLCAN para la elaboración de un proyecto productivo agrícola que reivindique el agro mexicano y posibilite la soberanía nacional. 7. Ratificación de todos los sindicatos del país, de sus comités ejecutivos, así como de su adscripción a alguna central obrera, mediante un ejercicio verdaderamente democrático que abra la posibilidad, si así lo decide algún sindicato, de independizarse. 8. Aumento del 8% del PIB para la educación, con el fin de eliminar cuotas para nivel educativo. 9. Abrir todas las escuelas necesarias para atender completamente la demanda educativa, así como la conformación de asambleas universitarias con representación equitativa de estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades que deliberen todos los asuntos relacionados con las universidades. 9. Y por último, libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos encarcelados por defender los derechos del pueblo. Como mesa de trabajo también reivindicamos otros puntos a nivel de proyecto general. Nos reivindicamos por una reforma política de los medios de comunicación. Nos reivindicamos como movimiento antineoliberal. Movimiento que luche por las demandas del pueblo independientemente de las elecciones. Que quede quien quede, está obligado a cumplir las demandas del pueblo. Y en caso de no cumplirlo, nosotros tenemos el derecho de organizarnos en un frente intelectual crítico y en lucha popular para hacer cumplir nuestras demandas y tirar a quien no nos representa. Aquí hubo un disenso en nuestra asamblea entre el nombre de si llamarle Primavera Mexicana o Amanecer Mexicano, nada más. También nos definimos por transparencia y rendición de cuentas. Nos reivindicamos por la revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, referéndums, plebiscitos y en general una reforma política inmediata. En el corto plazo, constituir una comisión que integre un proyecto de periódico Yo Soy 132, en contraposición a los medios dominantes de información. Exigimos espacios democráticos de participación en medios. Pretendemos crear brigadas para compartir información y de conocimientos a nivel de colonia, barrio y uno a uno. Solidarizarnos con otros sectores y medios como el obrero, el campesino, el rural, el académico, el científico y el urbano, respetando siempre la independencia y autonomía de este movimiento. Exigimos tipificar, perseguir, juzgar, sentenciar y castigar el feminicidio. Presentamos documentar las propuestas del movimiento para hacerlas en textos de difusión. Rechazamos a la ley Doring y Duarte para permitir el libre flujo de información. Pretendemos restar poder a los partidos políticos en el IFE a través de una reciudadanización. Y pretendemos también una marcha el 2 de julio, quede quien quede. Estos fueron los resolutivos de la mesa 11. Nos despedimos con un toque de caracol. Siguiente mesa. Nos informan que la niña, esta mesa 8, la niña ya fue encontrada. Le agradecemos a aquellos que participaron. Y nos solidarizamos con madre e hija. Y una corrección es aife.info, la página que hacía referencia a la compañera. Adelante, mesa. Es de salud, ciencia y tecnología. Adelante, por favor, relatores, hasta por 5 minutos. Yo soy 132. Exigimos en el próximo debate a los candidatos presidenciales hacer explícitas sus prioridades, sus estrategias, el presupuesto y el gabinete en las áreas de salud, ciencia y tecnología. Queremos cuentas claras desde el principio. Debe prohibirse cualquier proselitismo basado en el bienestar social. La salud es un derecho, no es una mercancía y menos una mercancía electoral. Coincidimos con los compañeros de la Mesa de Elecciones y Transparencia en que el movimiento Yo Soy 132 conformará una comisión para evaluar el conteo y la emisión de los resultados de las elecciones, aparte de participar como observadores electorales. A mediano plazo queremos exigir que el presupuesto real destinado al área de ciencia y tecnología sea del 2%, garantizando su uso efectivo, que no se quede en las estructuras. Necesitamos ciencia para hacer que nuestro país avance y necesitamos ciencia aplicada a los problemas de nuestro país. Para eso también pedimos la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología que apoye a la Secretaría de Salud y a las otras secretarías, que emita información y conocimiento necesario y útil. Necesitamos conocimiento que sea útil. En el área de educación, pedimos la creación de la asignatura de promoción de la salud, ciencia y tecnología en todos los niveles de educación básica, que esta sea abierta a la multidisciplina. Los pequeños, los niños y los jóvenes debemos de saber cómo cuidar nuestra salud, debemos saber cómo cuidar el ambiente, debemos saber cómo ser mejores ciudadanos. Le exigimos la inclusión en los medios de comunicación, televisión y radio, de espacios para la promoción de la salud y la divulgación científica. No puede quedarse solamente la divulgación en productos, tiene que ser también espacios para la salud. Y por último, exigimos que el gobierno electo entregue al Movimiento 132 y a la sociedad toda el programa de actividades en materia de salud, ciencia y tecnología para que el movimiento y la sociedad realice una vigilancia en el cumplimiento de toda la estrategia. ¡Gracias! ¡Somos 132! Relatores, les invito a pasar a registrar la hoja. Esperamos la siguiente mesa. Y me piden agradecer también al servicio médico que nos ha apoyado en la tarde. Políticas educativas. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de la Mesa de Políticas Educativas. En nuestra mesa se sometió a selección la persona que iba a pasar a leer y quedó el compañero Yadir, de Filosofía. Entonces, él va a hacer el favor de leernos todos los resolutivos. Buenas tardes. Nosotros partimos de que la educación es el proceso a través del cual la humanidad se crea a sí misma. Por lo tanto, es fundamental en el desarrollo de los pueblos y es un derecho. Como primera propuesta respecto al presupuesto, exigimos que se destine un presupuesto suficiente a la educación de al menos el 8 o 10% del PIB, conforme establece la Ley General de Educación. Como tema a tratar en posteriores mesas, es de qué manera exigir la transparencia en el ejercicio presupuestal en la educación. Respecto al tema de la matrícula, exigimos que se garantice el acceso y la permanencia a la educación a todos los mexicanos sin distinción alguna, en todos los niveles y sistemas educativos del país. Al respecto, cuando tratemos en otras mesas el cómo, pues pensamos que para garantizar este acceso universal a la educación, para garantizar la cobertura universal, se debe de ir ampliando paulatinamente la matrícula hasta cubrir el 100% en el menor tiempo posible. Se tiene que ampliar, por lo tanto, también la infraestructura, tal vez hacer variaciones en los turnos, como por ejemplo que se vuelvan a los 4 turnos del CCH para que haya más cupo. Discutir sobre cuál es el número pertinente de alumnos por grupo, por ejemplo, tal vez 60 o menos. El chiste es que va a ser universal. Claro, es que vamos por puntos. Se tiene que defender los modelos que están, se tienen que proponer nuevos modelos. Claro. Rechazamos total y absolutamente el programa de créditos educativos para la educación superior que impulsó Calderón, porque viola los artículos 3 y 24 de la Carta Magna. Respecto al modelo educativo vigente, exigimos la eliminación del sistema educativo por competencias. Y la abrogación total de todas las reformas impuestas a la educación bajo el mote de modernización educativa, este modelo que fue impuesto desde 1994 y que incluye la ACE, la RIEMS, la RES, los exámenes, la eliminación de las humanidades de los programas educativos, todas esas reformas que fueron impuestas desde el 94 por los organismos financieros internacionales como el Fondo Mundial, la OCDE, el Banco Mundial y demás. Exigimos, por lo tanto, que la educación sea pública, gratuita, laica, humanista, científica, artística, multicultural, sin bilingüismo transitorio, crítica, reflexiva, autónoma y regional. Pues respecto a otros puntos que se han de tratar en mesas sucesivas, como nos queda un minuto, pues nos vamos a las peticiones duras. Rechazamos la reforma al artículo 24 constitucional. Y por último, respecto a las relaciones que existen entre el CENTE y la SEP, exigimos el cese de Elbester Gordillo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Exigimos el cese de Elbester Gordillo del cargo de presidenta vitalicia que ocupa en el CENTE. Asimismo, exigimos juicio político a Elbester Gordillo. Que se investiguen. Juicio, juicio, juicio, juicio. Que se investiguen sus cuentas bancarias, sus propiedades, las de sus familiares y las de sus prestanombres. Por lo tanto, apoyamos incondicionalmente la lucha de la CENTE por democratizar al sindicato que ocupa Elbester y a todas las luchas del magisterio disidente. Una menos efusiva. El gremio luchando también está enseñando. El gremio luchando también está enseñando. Una menos efusiva, pero no por ello menos importante. Exigimos que el secretario de Educación Pública tenga una preparación pertinente en materia educativa. Y el juez. La descentralización de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Que los contenidos de los libros de texto gratuito sean revisados por las instituciones de educación superior. Exigimos erradicar el analfabetismo de todo el territorio nacional. Y por último, un juicio más, compañeros. ¡Juicio político a Calderón! ¡Juicio, juicio, juicio, juicio, juicio, juicio, juicio, juicio! Gracias. Mesa, le invitamos a registrar sus resolutivos de propuesta al sitio. Necesitamos encontrar a la mesa 6, Arte y Cultura, es Eric Piña. Necesitamos encontrarlos porque no están. A continuación van a dar lectura a los resolutivos de propuesta de la mesa 5. Bueno, hola a todos. Nosotros pertenecemos a la mesa número 5, dedicados a la metodología asamblearia y participación y difusión. O sea, cómo vamos a difundir este movimiento hacia todo México, ¿va? Nos dividimos en diferentes comisiones. Las más importantes son 5. Y los puntos, uno de los puntos principales es que ninguno de estos vamos a caer en lo que es violencia, porque si no, los diferentes medios nos van a atacar como tienen la costumbre, ¿va? Es muy importante la calendarización de las diferentes movilizaciones que se dan alternas, ya sea para que nos adhiramos a ellas o para que participemos en ellas como tal. Un manual de movilizaciones. ¿Esto qué implica? Saber los puntos estratégicos, comisiones de seguridad, si tenemos que acudir de determinado color, etcétera, para poder identificarnos y que esto sea más seguro. Por otro lado, tenemos un manual del brigadista. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser brigadistas. Ya sea, nos vamos a dedicar a informar a 5 personas, las más cercanas, explicarles cuál es el movimiento, qué onda con los partidos políticos, qué onda con los medios de comunicación, pero que todo esto sea de boca en boca. Es muy importante. No es lo mismo haber un panfleto a que nosotros mismos los estemos contando. Por otro lado, se plantean hacer diferentes formas para poder, ¿cómo les decirles? Perdón. Para poder financiar todo esto, no se va a botear dentro de los diferentes medios, dentro de las diferentes marchas, porque esto se puede malinterpretar. Se plantea botear en todo lo que son instituciones, fuera de instituciones, fuera de escuelas, que el movimiento no esté ajeno solamente a estudiantes, sino que estén involucrados todo lo que son trabajadores, todo lo que son personas comunes y corrientes, y para poder entrar... Lo siento. Personas normales, personas que somos todo. Yo soy Coclam Gil y vengo de César Chavallejo y también soy 132. Lo que tenemos que hacer el día de hoy, compañeros, como parte de la comunicación y difusión de este programa, es difundir la información de boca en boca, compañeros. Es pasar en los transportes públicos y comentarle a que vaya al lado de nosotros la situación. No podemos botear en las situaciones políticas, no podemos caer en intimidaciones y no podemos caer en provocaciones. No podemos ir a molestar a la gente, tenemos que respetar al prójimo, compañeros. Simplemente tenemos que ir adelante, arriba y adelante con el 132. También se plantea armar foros de cine con todos los chavos en donde se informe directamente qué es lo que está pasando en las asambleas y que la información no se distorsione. Por otro lado, se plantea armar una página de Wikipedia para que todo aquel que investigue sobre el 132, lo primero que aparezca sea nuestra página, nuestra información verídica. ¿Va? Se tiene la propuesta de armar un calendario histórico con fotografías, con documentos y con todo lo que podamos. Fotografiar todo, para que así toda la gente esté realmente enterada de qué es lo que está pasando en este movimiento. En cuanto a las brigadas, necesitamos organizarnos en brigadas para ver cómo se va a entrar al Estado de México, porque ahí la violencia es muy fuerte hacia todo aquel que dice no a Peña Nieto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por favor, si ven, todos podemos tomar fotografías, sobre todo a lo que es a los porritos que se están tratando de meter a nuestras universidades, al Politécnico, a la UNAM, a la UAM, a todas, para poder tener mayor seguridad entre nosotros. ¡No más PRI! ¡No más PRI! ¡No más PRI! ¡No más PRI! ¡No más PRI! Le agradecemos a la mesa 5, por favor, en su retoría de propuestas, pasen a registrar. La mesa 6 ya apareció. Adelante, mesa. Mesa 15, Taide Martínez, adelante, por favor, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeros, gracias por quedarse hasta esta hora. Mi mesa es la Asamblea de Solidaridad con Mexicanos en el Extranjero, Migrantes y Movimientos Sociales Internacionales. Primero, la razón de esta mesa es que reconocemos que lo que está sucediendo en México no es un evento aislado, sino un fenómeno global, y hay que tomar compromiso de México consigo mismo y con el mundo de este cambio que queremos, que sea no solo nacional, sino mundial, y qué pasos vamos a tomar para que el Movimiento 132 sea representado también fuera del país. Ahora, nuestra mesa se dividió en 3 comisiones diferentes. La primera fue comunicación y redes sociales. Para no aburrirlos más, les voy a pasar nada más las propuestas concisas a las que se llegó de los pasos que se van a tomar de aquí al 1 de julio y en adelante para que este movimiento sea representado en el extranjero. La red de comunicación y redes sociales, planeamos hacer subtítulos del video y del manifiesto de 132 para que sea reconocido mundialmente. Vamos a mandarlo a mexicanos y no mexicanos en el extranjero y vamos a invitarlos a hacer un clip para que también ellos incluyan cuál es el problema, que no es solo mexicano una vez más, sino que es un problema mundial. Y esto se va a sintetizar en un clip en el que podamos compartir cuáles son las indignaciones en cuanto a falta de transparencia en medio de comunicación, no solo en México, sino en el mundo, y lo vamos a transmitir por 132.mex. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a traducir los documentos y la página de 132 a diferentes idiomas para que sea accesibles no solo a personas fuera de México, sino también a medios de comunicación y que se empiece a hacer una comunicación transparente y transferencia de lo que está sucediendo en la realidad política y electoral en México. La siguiente mesa se llamó Extraterritoriales. Vamos a hacer un comunicado del movimiento Yo Soy 132, aprobado por todos nosotros. Semanalmente se va a transmitir esto a medios de comunicación internacionales para lo que no se está diciendo en México, lo que los medios aquí están tratando de ocultar, se pueda salir del país y se pueda transmitir en medios internacionales para que reconozcan la opresión mexicana. En cuanto a solidaridad con otros movimientos sociales alrededor del mundo, ya nos contactaron 2 por este momento. El primero es M15 en España. Va a haber una reunión. Va haber una reunión este fin de semana. Ya nos contactaron a Yo Soy 132 en el extranjero. Quieren leer un comunicado del movimiento para que toda la gente española sepa lo que está sucediendo en México y transmitir eso por cadenas nacionales españolas. Los siguientes que nos contactaron ya son Occupy Wall Street. Va a haber también una reunión este sábado. Va a haber una reunión este sábado de Occupy. También nos contactaron para que haya presencia de 132 y representación y que estemos en solidaridad con ellos y que ahí salga la transferencia de lo que está sucediendo en México. Y tenemos compañeros ahí que nos van a representar en esta reunión mundial de Occupy Wall Street. Y ya que nos dimos cuenta como movimiento de que existe poca representación en los restos de los estados, también estamos extendiendo una invitación al resto de los estados de la República. Tenemos ya células representantes por medio de la página web de 132, se les va a contactar para sincronizar nuestros movimientos con los movimientos de provincia y que no estemos representando solo al Distrito Federal, sino a todo el país. Del mismo modo, vamos a hacer un video paralelo al que ya se hizo en el DF de 132, que represente a cada uno de los estados con cuáles son sus propuestas y cuáles son sus necesidades. Y por último, vamos a hacer una red metropolitana porque, como sabemos, la opresión no es la misma aquí y en el resto del país. Vamos a mandar una pequeña comisión de personas que haga presencia en el resto de los estados en la medida de lo posible y que vayan allá a representar y apoyar a los compañeros que han sido oprimidos en el resto del país. Muchas gracias, compañeros, y va por México. Le agradecemos y le pedimos por favor a la relatora pasar a captura. Lo mismo para la mesa 7 de Ciencia y Tecnología. No pasó a captura de las propuestas que están mandando a sus asambleas. Una corrección sobre la propuesta de la mesa 11 en torno a una marcha del 2 de julio. También están planteando la posibilidad de una huelga como manifestación de disenso. Es la corrección que me hizo la mesa 11. Adelante, mesa. Bueno, nosotros somos de la mesa 10, venimos de la mesa que trataba los temas de la democratización de las universidades. Básicamente nosotros pensamos que si estamos dando un movimiento que lucha por la democratización del país, eso no puede obviar que hay que luchar también por la democratización de las universidades. En ese sentido, nos pronunciamos en contra de la estructura autoritaria de gobierno que prevalece en la mayoría de las universidades de nuestro país. Nos pronunciamos por una democratización en la que participen todos los sectores de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, los estudiantes, los académicos, los trabajadores e incluso que también se abran espacios para la participación de egresados de las universidades. También nos pronunciamos por formas nuevas de democratización de las universidades con formas como la revocación de mandato. Exigimos la autonomía en todas las universidades que todavía hoy, en 2012, no cuentan con ella. También para que las universidades que formalmente tienen autonomía, pero que en la realidad siguen subordinados a poderes locales o a poderes federales, realmente ejerzan una verdadera autonomía. Nos pronunciamos porque se garantice el derecho a la organización en el interior de las universidades. También nos pronunciamos en contra del porrismo y toda la represión al interior de las universidades. Nos pronunciamos por la transparencia y la democratización de la forma en que se elige a la plaza docente de nuestras universidades, por la democratización de los medios de comunicación al interior de las universidades, por la democratización de la forma en que se ejerce el presupuesto asignado en las universidades, especialmente luchando por una rendición de cuentas. Nos pronunciamos en contra del sistema corporativo y elitista que el CONACYT y el Sistema Nacional de Investigadores imponen en nuestros sistemas de educación. Exigimos mayor presupuesto para las universidades y una cobertura del 100% en la matrícula. Que se entienda la gratuidad en las universidades como la garantía para satisfacer todas las necesidades para desarrollar nuestros estudios. Que haya apoyos como becas, comedores, apoyos en transportes, etcétera. También nos pronunciamos en contra de la subordinación de las universidades a instancias internacionales y a organismos empresariales. Que se fortalezca el intercambio entre las diferentes universidades públicas y privadas, el intercambio estudiantil. Y finalmente, que el servicio social sirva para democratizar al país, que se empleen programas para ir a concientizar a la gente, para ir a trabajar en las comunidades. Que así se emplee el servicio social. En cuanto a los disensos, estuvimos de acuerdo en que hay que democratizar las universidades, pero pensamos que todavía es necesario tener más espacios para discutir las formas en que operaría esa nueva democracia. Hubo planteamientos como asambleas, como democracia directa, como voto universal para elegir a las autoridades. Hubo diferentes planteamientos, pero los dejamos aquí como disenso porque pensamos que esta discusión todavía tiene que darse con más profundidad. En cuanto a las propuestas concretas, proponemos una campaña de concientización en las instituciones universitarias, que todos los estudiantes, que todos los universitarios sepan qué está pasando y también hacer un ejercicio de concientización entre todos. También llamamos a los estudiantes a hacer uso de los espacios de sus escuelas como explanadas, auditorios, salones. Tenemos que apropiarnos de estos espacios. También se propuso realizar talleres sobre la historia del movimiento estudiantil para ir avanzando en la concientización y en aprender también de todas las experiencias que hemos tenido como movimiento estudiantil. También formar una red para la difusión y la organización del movimiento estudiantil en su conjunto, específicamente que en esa red los diferentes colectivos, los diferentes espacios del movimiento estudiantil puedan estar en contacto, subir documentos, explicar las problemáticas de sus universidades, etc. También se propuso realizar un esfuerzo para incorporar a los compañeros de las nuevas generaciones, hacer asambleas, encuentros, para que cuando los compañeros de las próximas generaciones lleguen, de inmediato ya se empiecen a integrar a la participación y al movimiento. Ya casi termino. También exigimos y vamos a luchar porque la universidad realmente sea un espacio abierto para el pueblo, que todo el mundo pueda venir, que se hagan cursos, que se hagan talleres, que se hagan diálogos, no nada más para los universitarios, sino a todo el pueblo. Finalmente, proponemos organizar un foro específico para el tema de la democratización de las universidades. O sea, es una propuesta para que la organicemos entre todos, un foro sobre este tema. Y por último, conformamos un grupo de Facebook en torno a esta problemática de la democratización de las universidades que se llama Democratización Universitaria, #132. Y bueno, finalmente ya para concluir, proponemos que el próximo evento de esta naturaleza sea rotativo, que no siempre sean en CU, sino que se hagan también en otras universidades. Agradecemos, mesa. Puede pasar. A la mesa que falta por venir a... Sí. O sea, mesa 7, nuevamente, mesa 7, ciencia y educación. Pase a captura de la relatoría de las propuestas. Siguiente mesa. Mesa 2, por favor. Gerardo Paredes. hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Nuestra mesa es la que trató el tema del posicionamiento político de nuestro movimiento. Me permito aprovechar el espacio porque dentro de las actividades de nuestra mesa, una mochila quedó extraviada, entonces pues hagamos conciencia, ¿no? Si alguno de ustedes la tomó o la vio por ahí, estaba abajo de una mesa, así que adelante, pueden ubicarme abajo del templete. Me ciño a lo que nos compete, compañeros. En nuestra asamblea logramos llegar al consenso del siguiente pronunciamiento, que dice así: yo soy 132, un movimiento autónomo independiente de cualquier partido político. Nos pronunciamos en contra de la imposición mediática de cualquier candidato a la elección popular y de los sesgos informativos en los medios de comunicación, particularmente de las dos grandes televisoras más grandes del país, llamadas Televisa y TV Azteca. Ante la coyuntura electoral, nos manifestamos en contra de la manipulación mediática e inconformes con un proceso electoral manipulado que pretende restaurar el viejo régimen político, un régimen que practica la violencia de Estado, la represión, el autoritarismo, la corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en la toma de decisiones públicas, la coacción del voto y demás prácticas antidemocráticas, compañeros. Creemos que existe suficiente evidencia para demostrar que la cara actual de ese viejo régimen es el candidato Enrique Peña Nieto. Bien. No es odio ni intolerancia contra su nombre, sino hartazgo e indignación ante lo que éste representa. Sin embargo, sabemos que los estudiantes solos no lograremos. Para ello, hacemos un atento llamado a otros sectores sociales que se sienten agredidos por el actual estado de la nación. Únanse a esta lucha, que también es su lucha. Otro de los pronunciamientos aprobados por consenso fue el siguiente: el movimiento Yo Soy 132 se manifiesta como un movimiento antipolíticas neoliberales. Ahora, compañeros, en nuestra asamblea no fue aprobada por consenso la siguiente propuesta, pero quien quiera pronunciarse a favor o en contra, eso será trabajo de nuestras asambleas en nuestras escuelas. Movimiento Yo Soy 132 se solidariza a favor del juicio político a Felipe Calderón por las más de 65,000 muertes debido a sus prácticas desenfrenadas en su lucha contra el crimen organizado. Por último, compañeros, otro tema que causó disenso en la asamblea, no se llegó a ningún acuerdo ni siquiera para una postura. Esto dependerá de nuestras asambleas, pero definir el voto útil como un voto libre, informado y crítico. Pero así, aún así, salvaguardar la decisión del sufragio para todos nuestros compañeros. Por mi parte es todo, compañeros. Igualmente le pedimos al relator que pase a llevar sus resolutivos de propuestas a captura. Nuevamente, Yadir de la mesa 7 no ha pasado a capturar sus propuestas, asamblea. Gracias. No, es la mesa de ciencia y educación. Adelante, mesa 4. Bueno, compañeros, la mesa 4 es la que trató el tema organizativo del movimiento. La discusión fue bastante interesante y muy amplia. En esta mesa solo participaron los voceros, es decir, compañeros que venían representando a sus comunidades y a sus escuelas. En esta mesa acordamos sobre la organización del movimiento proponerle a esta plenaria mantener de manera provisional la actual estructura organizativa de la coordinadora interuniversitaria, reforzando e incorporando representantes o voceros de las escuelas, de los estados, de otros sectores y de movimientos sociales que hasta este momento no se han incorporado y que hoy se hacen presentes en esta reunión. Los principios para la organización parten de hacer una organización operativa que sea tan horizontal como sea posible y parta de la rotatividad. Se reconoce la autonomía de cada asamblea y buscamos ser un movimiento pacífico con asambleas públicas. Se organizarán en comisiones, pues todos no podemos estar en todo. Se mantienen las mismas comisiones que hasta el momento habían venido funcionando, que son la de logística, comunicación y vocerías. Para incorporar a todos los compañeros, a las escuelas, de los estados, de otros sectores y movimientos sociales a estas comisiones, realizaremos una reunión de voceros el próximo 5 de junio a las 12 del día en la Facultad de Arquitectura. Cada vocero tendría que traer los resolutivos de su asamblea por escrito. Proponemos también que la mesa que lleve la orden de la reunión sea elegida por los con los voceros que estén presentes y que en esa misma reunión se nombrará a las escuelas responsables que van a ser, así que van a asignar previamente en asamblea a los compañeros que tomarían esa tarea para la siguiente reunión. Se propone que cada asamblea avance en la definición de una estructura permanente y para ello se realice un encuentro nacional estudiantil y que las fechas de esta realización se propondrán en las asambleas por escuelas y que se pueda definir en la próxima reunión del 5 de junio. Esa es la propuesta que traemos. Agradecemos mesa 4 y le invitamos a que pase a hacer captura de las propuestas a la asamblea en la estación de captura. Me informan que a toda la banda de los distintos estados de la República están convocando una reunión en la parte de mi derecha, en templete, atrás. ¿Mesa? 14. Mesa 14, adelante, por favor, está por 5 minutos. ¿Tú? Diría Bertolt Brecht que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es por eso que nosotros, en representación de la Mesa 14 de Memoria y Conciencia Histórica, hemos traído por unanimidad de los compañeros que ahí asistieron la justificación histórica de este movimiento. El Estado ha contado ya su historia. El silencio nos quiere dotar de olvido. Ese silencio hoy lo rompemos para recuperar la historia, nuestra historia, la historia de todos los mexicanos, esa historia de la cual somos partícipes, herederos y continuidad. No olvidamos los esfuerzos y las luchas de movimientos obreros y campesinos. El magonismo, el villismo, el zapatismo, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. No olvidamos los movimientos trascendentes de nuestra historia, la expropiación petrolera, el vasconcelismo, la lucha por la autonomía universitaria, la insurrección social armada en los años 70. No olvidamos los procesos estudiantiles, la defensa de los albergues del Instituto Politécnico Nacional en el 58, los movimientos estudiantiles de Tlatelolco en el 68 y el Jueves de Corpus en el 71. No olvidamos tampoco la guerra sucia y sus desaparecidos. No olvidamos los presos políticos, las huelgas universitarias del 86 y del 99. México, tus hijos te estamos diciendo esto. Somos herederos de los fraudes electorales del 88 y del 2006, de las crisis económicas del 82, del 96 y del 2008. Somos herederos del levantamiento armado del zapatismo, de la matanza de Acteal, de los impunes feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y principalmente en el Estado de México. Hemos de alzar nuestra voz en este momento y decir, sí, somos herederos de las represiones en Atenco y en Oaxaca en el 2006. Sí, compañeros, el Movimiento 132 somos nosotros. Somos la demostración de la indignación y la rabia de los niños muertos en la guardería ABC. Somos Wirikuta. Somos Cherán en Michoacán. Somos Copala. Somos los Rarámuris muertos. Somos la indignación ante la brutal fuerza del Estado. Somos la indignación ante la guerra contra el narcotráfico y sus más de 70.000 muertos. Toda esta historia somos nosotros. Justicia pedimos, porque este es nuestro movimiento y vamos a luchar por ella hasta que se haga justicia. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia. Toda esa historia, hoy la reivindicamos y la revivimos. La revivimos en el vendaval de este movimiento. Hoy decidimos y decimos ser 132, ser historia y ser la conciencia mexicana. No olvidamos y gritaremos desde nuestra conciencia, hoy y siempre, ¡somos 132! Compañeros, fue la rememoración histórica de cada uno de los hechos que acabamos de escuchar que nos pronunciamos. Y entonces esos son los puntos de nuestro pronunciamiento. Número uno, nos pronunciamos en contra del neoliberalismo y su control sobre la clase política. Número dos. Nos pronunciamos en contra de la reforma del artículo 24. Nos pronunciamos a favor de presionar al Senado para crear una comisión de la verdad. ¡Que no nos mientan, compañeros! Nos pronunciamos contra la partidocracia y la clase política dominada por la oligarquía. Nos pronunciamos también contra el corporativismo. nos pronunciamos contra la represión de los movimientos sociales. Nos pronunciamos contra el saqueo de recursos naturales y económicos. Nos pronunciamos también en contra del autoritarismo. Nos pronunciamos a favor de la democratización política de las instituciones. Nos pronunciamos a favor de otro mundo es posible, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos pronunciamos contra la militarización, los crímenes de lesa humanidad y la violencia del Estado. Nos pronunciamos también a favor de un pacto nacional. Nos pronunciamos contra las reformas energética, laboral y de los partidos políticos. Nos pronunciamos en contra de la privatización de la educación. Y evidentemente nos pronunciamos también a favor de la cultura, la historia y las artes. Asimismo, tenemos un plan de acción en el que proponemos lo siguiente: la creación de un archivo de documentos históricos internos del movimiento. Que no se nos olvide que estamos haciendo historia, compañeros. La difusión de nuestro movimiento a todos los sectores sociales mediante el volanteo en sitios estratégicos. La comisión de la web en las redes sociales, es decir, difundir este movimiento como lo hemos hecho a través de la internet, porque ahí no nos callan. De crear brigadas y caravanas que vayan a la calle y a las plazas públicas y digan lo que nosotros pensamos. Y por supuesto, a favor de la búsqueda de espacios para nosotros en los medios de comunicación. Yo los exhorto el día de hoy, compañeros, sigamos haciendo historia, por favor. Mesa 13. Disculpe, se necesitan 20 voluntarios para regresar las mesas a filos. Si los voluntarios, después de esto, reunirse en el árbol de registro. Compañeros, somos la Mesa 13 de Medio Ambiente. Yo soy 132. Se enfoca en algunos temas de mayor importancia y de alarma para nosotros, como energía, megaproyectos en defensa del territorio de acuerdo al nuevo orden mundial, cambio climático, reciclaje de basura electoral, sustentabilidad. Y este tema se discutió entre la Asamblea para que se anexara a la discusión, el campo. Bien, vamos a comenzar con los primeros temas. Hola, compañeros, yo soy Daniela Lombardo, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Claro, wow. Bueno, en el tema de energía, como Movimiento 132, haremos uso de la bicicleta en las marchas, promoviendo el uso de dicha. Que los medios de comunicación hagan conciencia ambiental. También como Movimiento 132 proponemos la nacionalización de los recursos renovables, eliminar las manos extranjeras. Okay, agárrame esa. En cuanto a la reforma, también proponemos una reforma energética sustentable, promover la conciencia social ambiental y el uso de focos ahorradores como para iniciar la acción individual. Préstamela. También en el tema que siguió fue megaproyectos en defensa del territorio. Aquí el Movimiento 132 invita a difundir información sobre las concesiones mineras. Queremos, esto es un punto muy importante, estamos a favor de solidarizarnos con los movimientos campesinos y rurales que defienden sus territorios. También propiciar un foro en donde se consulte a las poblaciones cuál es su posición en cuanto a la construcción de los megaproyectos. Que el gobierno proporcione agua potable de calidad y no tengamos que comprar más agua. De igual forma, proponemos la formación de un comité jurídico dentro del Movimiento 132 que analice y supervise los permisos y concesiones ambientales. 132 está en contra de las concesiones extranjeras. Tenemos el respeto a la cultura de los pueblos originarios, a su autonomía, respeto al tejido social indígena. Queremos también propiciar la formación de una red ambientalista interuniversitaria del desarrollo de la cultura ambiental, el trabajo comunitario y el activismo ambiental. El siguiente tema fue cambio climático. 132 propone comenzar por la acción individual. Propone también y está a favor de la revisión de la Ley General del Equilibrio y Protección Ambiental. 132 promueve la revisión de la aplicación de programas climáticos a nivel nacional y local. A huevo. También incluir especialistas pertenecientes a las universidades para que evalúen el deterioro ambiental. También 132 quiere promover los corredores biológicos para que hagamos el uso de las bicicletas. El siguiente tema fue reciclaje de basura electoral y también nos referimos a la basura en general. 132 está en contra de la propaganda política. Promueve el acopio y reutilización de los residuos sólidos. Toda la propaganda del 132 será reciclada o bien reutilizada. Aquí les quiero hacer la invitación a todos, todas las pancartas, mantas, carteles, etcétera, que llevemos a las marchas, por favor, que sean reciclados. También, como medio de difusión electoral, promover solamente los debates. Existe una organización también que recolecta propaganda y elabora productos a partir de ella. Un chico igual nos va a poner en contacto con esta organización. 132 va a fungir como centro de acopio de propaganda electoral y se la va a proporcionar a esa organización. Gracias. En cuanto a sustentabilidad, queremos que las universidades y los académicos se sumen al Movimiento 132 y a la defensa de lo sustentable. Evidenciar que la idea de sustentabilidad que promueven los medios es falsa y ridícula. Lograr un espacio en la web, en la página del Movimiento 132 para la difusión de manuales, talleres e información ecológica. También 132 quiere denunciar que el sistema capitalista es el promotor del deterioro ambiental. También propiciamos la creación de brigadas de capacitación ecológica estudiantil, creación de huertas urbanas, de huertos urbanos, azoteas verdes en empresas y universidades. Aquí hago un llamado a los politécnicos, que el Canal 11 esté en sus manos y que funja como difusor de ecotecnias. También queremos exigir a las empresas producción de alimentos orgánicos y por nuestra parte fomentar el consumo de dichos. En la parte que toca a suelo y agua, nos posicionamos a favor de proyectos sustentables en materia de suelo y agua, por la desertificación, protección de especies endémicas, tumba, rosa y quema, el campo como eje de desarrollo en el país. Nos pronunciamos en contra del mal manejo del agua en empresas como Coca-Cola y exigimos que se haga una investigación en contra de la contaminación en océanos del Golfo de México por transnacionales y que se les castigue. Proponemos a largo plazo recuperar los ríos de la ciudad y cuidar los existentes. A corto plazo, incentivar proyectos con dinero por el daño que se hizo en el Golfo con derrame de petróleo. Investigar y tener conocimiento de lo que se hace en la red hidráulica para evitar la fuga del agua. En el campo, exigimos que se lleve a la discusión de los transgénicos. Este es un disenso que causó nuestra asamblea, por lo cual lo traemos aquí a la mesa. Hay quienes están de acuerdo en pronunciarnos en contra de los productos transgénicos y los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, por el cual el más afectado es el campo, ya que ellos son los beneficiarios directos en el cultivo y la producción de su trabajo. Hay quienes opinan que los productos transgénicos benefician, por lo que el resolutivo de nuestra asamblea decidió traerlo a esta misma, a la plenaria, y que se abran debates y foros para la discusión y tener un posicionamiento claro en este tema de transgénicos. Bien, ahora en la parte nuevamente de los disensos, hubo un disenso que es de importancia traerlo a la asamblea acerca de la posición de los partidos políticos con respecto al medio ambiente, por lo cual pedimos la transparencia al otorgar permisos de construcción a transnacionales y nacionales, ya que si el movimiento se ha mostrado apartidista, es imposible obviar la responsabilidad del Partido Verde y su dirigente, que ni es niño y que ni es verde. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! Por lo cual nos pronunciamos en contra de desconocer su existencia al no proteger el medio ambiente y sí enriquecerse a costa de este. Por nuestra parte es todo, y ni acarreados ni pendejos, pero tenemos conciencia ecológica. Bueno, sigue la mesa 12, Agenda Nacional, proyecto político de trascendencia después del 2 de julio. Hola, buenas tardes, compañeros. Somos la mesa 12, Agenda Nacional para la conformación de un proyecto político de trascendencia después del 1 de junio. Bueno, consideramos que para esta mesa hay muchos puntos a tratar, pero esta vez decidimos plantearnos en tres puntos principales, tres puntos ejes, ¿no? El primero de ellos es la reforma del Estado. En la reforma del Estado nos pronunciamos por la revocación del mandato a mitad de un periodo a todos los cargos políticos a nivel local y federal. Gracias. Gracias. Por un fortalecimiento ciudadano y cumplimiento y ratificación de los acuerdos de San Andrés. Plebiscitos, referéndum, con candidaturas independientes. Reforma electoral. Fortalecer la Audiencia Superior de la Federación. Fiscalización de los gastos de campaña. Autonomía a la CNDH, a ministerios públicos y Contraloría Interna. Bueno, como segundo punto eje, tenemos el replanteamiento del modelo económico. Dentro de eso manejamos lo que fue el planteamiento del modelo económico respondiendo a las características nacionales de los tres sectores de la economía, que son agricultura, industria, servicios y además incluir el sector energético. Sobre la base de la mejora social y la distribución equivalente de la riqueza nacional. El tercer punto es la democratización de los medios de comunicación. Aquí se habla de exigir espacios universitarios que difundan la información de los informatorios, al igual que la cadena nacional, sin censura y autónomos. En caso de no lograrse, quitar las concesiones. Brigadas informativas post-manifiesto de ocupación en puntos estratégicos, como metro, plazas públicas y toma de semáforos. Tres cadenas nacionales y ciudadanas. Bolsa de trabajo universitarias abiertas y transparentes para trabajar en medios. Una cadena de televisión para el estudiante. Y deberán cancelarse las licencias de medios. Como apoyo a estas mesas de trabajo proponemos la realización de un Congreso Nacional que incluya a toda la sociedad civil a nivel nacional, a partir del cual se formule el manifiesto ciudadano. Que de este Congreso emane un observatorio ciudadano que, entre otras cosas, evalúe el plan sexenal. Generación inmediata de brigadeos de información y difusión del movimiento. Y eso es todo. Y recuerden, ella, ustedes y yo somos 132. ¡Ni un paso atrás! Sigue la mesa 9, violencia y represión y movimientos sociales. Primero les queremos mostrar una manta. Atenco no se olvida. Compañeros, en la mesa 9 nos pronunciamos en contra de la represión. Nos pronunciamos en pro de un juicio en contra de Enrique Peña Nieto y lo desconocemos como candidato a la presidencia por violaciones a los derechos humanos. Atenco es un claro ejemplo de ello. Este es un movimiento pacífico que se conmueve ante la situación de violencia en el país. Entendemos al modelo económico actual como fuente de violencia en México y el mundo y nos pronunciamos contra él. Nos proclamamos un movimiento con independencia de partidos políticos, fuera. Reivindicamos los movimientos estudiantiles anteriores. Ponemos de manifiesto que las instituciones han solapado la impunidad, la corrupción y la violencia y no tienen nuestra confianza. Nos conmovemos y nos solidarizamos activamente a las distintas luchas sociales que el conjunto de los pueblos, que el conjunto del pueblo agredido da a lo largo del país en defensa de sus derechos. Reivindicamos el derecho a la libre expresión. Es nuestro derecho salir a las calles sin represión. Reivindicamos el legítimo derecho de los pueblos a tomar en sus propias manos su seguridad. Esto en respuesta a la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad. Cherán es un ejemplo. Nos manifestamos en contra del manual de seguridad de la NUIES, que ya está siendo efectivo en algunas universidades. Este es un manifiesto que planeamos difundir afuera en la sociedad. Exigimos libertad a los presos políticos y de conciencia. Transparencia en la información sobre el manejo de cuerpos militares y policíacos, que nos digan cómo se manejan. La no criminalización de ninguna persona que defienda los derechos humanos, siendo que actualmente esta es una postura que desacredita las luchas sociales y da paso a la represión. Exigimos la presentación con vida de los desaparecidos políticos y sociales. Y exigimos conocer el paradero de las personas o los cuerpos. Exigimos justicia, juicio y castigo. Juicios civiles al público, no al fuero. Juicio y castigo a los asesinos y criminales, en especial a los funcionarios y servidores públicos que por acción u omisión están involucrados. Exigimos la protección a los periodistas y luchadores sociales. Respeto a los acuerdos de San Andrés. Alto a las agresiones en general a todo el pueblo. Alto al feminicidio. Hicimos comisiones de trabajo. Abriremos una convocatoria a grupo de abogados y gente que esté en el ámbito de los derechos humanos para que sigan los casos. Vamos a hacer grupos de volanteo por zonas. Vamos a tener un grupo de vinculación con otros movimientos, esto es a nivel internacional también, y otra parte que sea a nivel interuniversidades. Queremos grupos de respuestas. ¿Han escuchado sobre el troleo o el scratcher? La propuesta es que sigamos a donde estén a las personas que han cometido crímenes, que no los dejemos impunes, que no caminen por las calles como si nada. Prevención y especificaciones para las manifestaciones, mítines y asambleas. Tenemos que formar una estrategia de protección contra la represión. También proponemos manuales de seguridad a nivel perfiles en redes sociales. También por ahí nos pueden atacar. Queremos también una comisión encargada de investigación sobre cada uno de los casos que se vayan presentando. Brigadas interdisciplinarias. Hemos discutido sobre las formas de violencia, son muchas. Dejamos este punto abierto, lo discutiremos el lunes que viene a las 4 de la tarde en la zona en la que estaba la mesa 9, para saber cuáles son los conceptos que habremos de estudiar y las comisiones que hemos de seguir. Haremos también una comisión de memoria histórica. Queremos hacer uso de los medios de comunicación ya establecidos y que se difundan los casos de violencia. Nos vamos a vincular con Arte y Cultura para este proyecto. Queremos darle nombre a los desaparecidos, víctimas y asesinados. También trabajaremos coordinados con la Comisión de Eventos, ya tenemos los datos de esta comisión. Es necesario también, y esto va para todos los representantes de las universidades, hay que acordar el carácter rotativo de los voceros. Esto es una medida de seguridad. Si hay líderes, nos pueden pegar más duro. También se nos pidió que como 132 nos unamos y participemos con la marcha del viernes 1 de junio en defensa de las normales. Esta marcha sale a las 12 de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros a Dirección General de Normal en Fresno 15, en Metro San Cosme. También hacemos un llamado a fortalecer la movilización del domingo 10 de junio a las 12 en el Zócalo del Ángel, en memoria a la matanza por el año 71, el halconazo. Una última cosa, compañeros. Este movimiento hace un llamado a dejar de hacerlo por mí para hacerlo por nosotros. El movimiento unificado es una herramienta de seguridad. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo. Una última cosa, compañeros, y esto es mera organización, tenemos un correo. También pensamos abrir en un futuro una página en la que puedan caber las denuncias, las situaciones y que cualquier cosa de acoso, etcétera, se reporte y se mande. Entonces, primero tenemos un correo que es mesa.9.132@gmail.com. www.ciento32@gmail.com. Mesa 9, .132@gmail.com. Ahí va otra vez. Mesa 9, Ahí va. Mesa 9, .132@gmail.com. Bien. A ver, continúa la mesa 1, medios de comunicación. ¿Te lo detengo? Si quieres lo agarro yo, no tengo problema. Bueno, si me lo detienes, te dejo todo. Buenas tardes, compañeros. Primero que nada, me gustaría puntualizar tantito en varias opiniones que estaban sonando acá atrás. Creo que es muy importante subrayar que ninguno de nosotros tiene que caer en las provocaciones de algunos medios o que algunos medios están provocando y entonces mantenernos cada uno de nosotros. Somos nosotros antes de ser 132 y todos juntos somos 132. Pues sin más preámbulo, voy a dar lectura a las propuestas que se dieron en mi mesa. Separamos en tres partes las propuestas. Propuestas a largo plazo, a corto plazo y brigadas de acción inmediata. Primero voy a leer las acciones a largo plazo. El movimiento exige una revisión del esquema actual de repartición de los tiempos electorales. 2. Exigimos que la COFETEL acuerde sobre la transición de televisión digital terrestre y radio digital terrestre, así como el programa de concesionamiento de frecuencias con base en criterios de estricta competitividad y sentido social, mediante procesos de licitación y asignación de frecuencias a permisionarios, fundado en la ley y no discrecionalmente, como hoy sucede. 3. Impulsamos la creación de medios de comunicación propios de las universidades de cada entidad, además de la difusión de TV UNAM a nivel nacional. 1. El principal medio de difusión será la página Yo Soy 132, a cargo de Juan Manríquez, con quien estuvimos trabajando en la mesa 1. Bueno, si quieren les repito la página, es yosoy132.mx. Si gustan adherirse ahí a la página, pues insisto en que lo hagan. 2. Este movimiento apoyará con el conteo rápido y virtual a través de aife.info. Esta página se está dedicando a hacer un conteo rápido postelectoral para que no nos puedan decir que ganó alguien más y nosotros tengamos un conteo terminantemente diferente al suyo. 4. El movimiento se considerará a favor de la ley AMEDI para un posible respaldo de dicha ley ante el Congreso. 5. Se exige un código de ética y la figura de ombudsman o defensor de la audiencia en todos los medios de comunicación, garantizando el derecho de réplica consagrado en el artículo 6 constitucional, exigiendo asimismo transparencia editorial. Igualmente, consideramos necesaria una regulación vigente que haga efectivo dicho derecho de réplica. Por último, en nuestras acciones a corto plazo, proponemos crear un medio impreso oficial de este movimiento. Paso a la lectura de las brigadas. Proponemos 2 días de brigadeo masivo el 3 de junio y el día siguiente, apoyando de manera prioritaria a las poblaciones del Estado de México como las conurbadas y las poblaciones más afectadas por el partido en poder. La organización de un festival cultural y artístico masivo que se realice en simultáneas y distintos campus de todas las universidades y plazas públicas del país. La creación de un podcast del movimiento que se difunda a través de las radios de choferes solidarios de transporte público y otros medios de divulgación. La La invitación a figuras públicas como líderes de opinión, artistas, expertos, investigadores, académicos, etcétera, a solidarizarse con el movimiento y a unirse a las expresiones. Por último, hay un punto que en lo personal me encantó y me pareció un acto de desobediencia social tan sutil que creo que todos deberíamos adherirnos. Desde el día lunes 25 de junio, invitamos a todos los 132 a liberar la clave de sus módems para garantizar el acceso a la información en Internet a todos. 25 de junio a liberar los módems, banda. Por último, y para que no digan que nada más nos movemos a través de las redes sociales, antes de que empezara esta ponencia... ¿Perdón? Si lo quieren empezar a liberar este viernes, está chido. Bueno, por último, se nos acercó una señora que se dedica a recolectar botellas de PET y dijo que a causa del ingreso del discurso neoliberalista a nuestro país, perdió todo lo que tenía. Entonces, ella afirmó en pro de este movimiento, del movimiento 132, porque ella no tiene acceso a Internet. Sí. Si tu amor es tu perdición, nunca estarás en un error. Está bien, gracias. ¡A huevo, compañero! Es la última. Ya por último viene la mesa 6, que es arte y cultura. Hola, nosotros somos la Mesa de Arte y Cultura del Movimiento Yo Soy 132. Sabemos que la cultura y el arte son nuestras dos armas más poderosas. Tenemos las siguientes propuestas, que son todas muy concretas. Para la política cultural, proponemos crear un órgano de investigación y documentación de las políticas culturales para que se realicen de manera efectiva. Proponemos también reestructurar todo el sistema cultural y artístico, retomando la enseñanza artística desde el nivel básico. No, mejor. Proponemos en el área de comunicación, una más de las propuestas de política cultural es que la gestión se realice por los propios pueblos indígenas de los monumentos del patrimonio cultural. Ahora sí. Para el área de comunicación, proponemos crear un código de ética en la expresión artística con el fin de evitar la vulnerabilización del movimiento. Para el mismo fin, proponemos crear una identidad gráfica para ser reconocidos ante la población y no ser confundidos con grupos de infiltración. Buenas noches, compañeros, ya, noches. Cabe mencionar que la mesa número 6 se dividió en varias formas de trabajo, por lo cual voy a comentarles el área de enlace. Esa área de enlace va a crear la página en Facebook Yo Soy 132 Artes, en la cual invitamos a generar sus propuestas de proyectos personales, también como la facilidad de, digámoslo así, conseguir fondeo, conseguir materiales, reciclar, como estén los compañeros. No hay que hacer basura, ¿verdad? Bueno, también quiero comentarles que se les extiende la invitación, ya que los compañeros, se invita a los artistas, a gente que quiera generar contenidos, Es el viernes, este viernes a las 4 de la tarde se invita a un encuentro de artistas y generadores de contenido en las escaleras de la biblioteca, de las Artes del CENART. ¿Vale? Esperamos que asistan la mayor gente. Y si tienes un proyecto, puedes llevarlo ahí. Ahora bien, también el sábado vamos a volver a venir aquí la Comisión de Arte y Cultura, donde estábamos trabajando ese día a las 12 de la tarde, el sábado. Bueno, retomando. Estoy nervioso. Claro. Gracias. Proponemos que el material que utilicemos sea primordialmente reciclado. Hay que ser ecológicos, compañeros. Y también decidimos un acopio de material. O sea, todos nosotros podemos cooperar con material, toda la basura que, o con cosas que consideremos basura, podemos llevar a cualquiera de los cubos de la universidad, que las cuales serán llevadas, o sea, de la facultad, tanto Che Guevara como la de arquitectura, etcétera. Cualquier cubo es, puede ser sede de eso y son propuestas, ¿verdad? De falta que ellos lo avalen. Y se van a llevar después al Circo Volador, donde ya prometieron el espacio. Igual tenemos muchos aliados, compañeros, donde se verá qué hacemos con tanta basura. Muy bien, tenemos una propuesta de eventos que sea un macroevento cultural, compañeros, artístico, el viernes 29 de junio, que se realizará durante toda la noche en el Zócalo, hasta la madrugada, si nos dan chance. Para esto, compañeros, igual internamente ya contamos con un grupo de logística que se va a tratar de desarrollarlo lo antes posible, ¿vale? También intervendremos el metro, intervendremos los peceros, intervendremos el espacio público para generar y llegar a la gente que lo quiera. Eso se llevará a cabo durante todo un día y queremos estar de acuerdo con todo el movimiento que la fecha sea el 3 de junio. ¿Qué opinan? O igual lo podemos comentar posteriormente, ¿verdad? Tenemos también un calendario. Ah, no, eso ya soy como yéndome a otra cosa, ¿verdad? Entonces le dejo la palabra. Pues estas fueron las propuestas, los consensos, los disensos de cada una de las 15 mesas de discusión. Que reflejan únicamente, todavía no acaba. Que reflejan únicamente un pequeño panorama de nuestro país. Algunas de las grandes injusticias se ven aquí reflejadas, pero no basta. Tenemos que sumar más gente. Y en ese sentido, les decimos que los acuerdos que se han vertido aquí no son resolutivos. Los acuerdos y los disensos tienen que regresarse a las asambleas de cada una de las escuelas, de cada una de las facultades, y discutir para poder regresar en una próxima asamblea, ahora sí, a tener un pronunciamiento final. Antes de la próxima, de agendar la próxima asamblea, van a dar una serie de mensajes a algunos compañeros. Nada más para pasarle el mensaje. Nosotros somos de la tribu Yaqui de Sonora y venimos. Así es. Reconocemos al pueblo que lucha y también somos herederos de las masacres, de las deportaciones hacia Yucatán, hacia Marruecos, y también somos herederos de la dignidad, al igual que ustedes, unificando las luchas y considerándonos parte de una lucha que lo único que busca es vivir en paz y armonía. Muchísimas gracias. Tadiusi, irá acabado cayunda logichi México gangasti pacaquiñinu tiganda gicha gituvina cagichi la justinu. A la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y del territorio, les brinda un saludo. El pueblo huave, el pueblo zapoteca, el pueblo soque del Istmo de Tehuantepec, Hoy estamos luchando contra la voracidad de las empresas transnacionales, en su mayoría españolas, para que nos están despojando del territorio. Queremos decirles que estaremos atentos y tenemos una solidaridad incondicional con esta lucha y con otros espacios, como también esperemos, como es el Congreso Nacional Indígena, que esperemos que también estará de acuerdo con las propuestas que se han realizado en lo general en esta asamblea. Mucho ánimo, mucha fuerza. Compañeros, en este momento el Instituto Federal Electoral pretende robarnos la victoria en lo referente a la cadena nacional para el debate. ¿Consideran ustedes que mañana en su sesión, que inicia a las 11 de la mañana, debemos de estar presentes? ¡Sí! Mañana a las 11 de la mañana. Gracias. Rápidamente, banda. Rápidamente. Ah, es la marcha del IFE. ¿Dónde es? Sí, sí, en el IFE, que está en... Puta madre. Ah. Periférico Sur y Viaducto Tlalpan. Periférico Sur y Viaducto Tlalpan. Sí, sí. Okay. Bueno, banda, rápidamente. Traigo un anuncio de los Yo Soy 132 de Chiapas, que me contactaron hoy por la mañana. Yo viví en Chiapas, trabajando en la Selva Lacandona durante 10 años. Ayer, los Yo Soy 132 de Chiapas fueron infiltrados con porros pagados por el gobierno de Juan Sabines Guerrero en Chiapas. Y estos hicieron destrozos. Este anuncio lo hizo un miembro de la prensa responsable, el corresponsal de Proceso en Chiapas, Isaín Mandujano, lo subió a las redes sociales. Toda otra información es absolutamente mentira de parte del movimiento Yo Soy 132 en Chiapas. Gracias, banda. Soy de la Comisión de Marchas. La lucha juvenil por América Latina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina! La lucha juvenil por América Latina. A ver, soy de la Comisión de Marchas y les voy a dar lectura a los eventos que tenemos ya programados. Mañana a las 11 de la mañana, todos al IFE para que se vote lo de la cadena nacional. El primero de junio es en defensa de las normales a las 12 de la mañana en la Benemérita Escuela Nacional de Normales. El 2 de junio es una marcha Televisa PRI, con todos con la canasta básica, cacerolazo para los que están apoyando al movimiento y no son estudiantes. Del 5 al 8 de junio, la Jornada Nacional de Brigadeo, están invitados todos los estados. El 10 de junio, adherencia a la marcha conmemorativa del Halconazo. Ahí salemos a las 12 de la mañana en el casco de Santo Tomás, de ahí un mitin al Canal 11 y nos veremos en el Zócalo. 23 de junio, un evento llamado Propa para la Prole, evento cultural en el centro de San Juan Teotihuacán de 4 a 7 de la tarde. 25 de junio es liberar las claves de los módems en solidaridad para la información. El 1 de julio, esto se tiene que poner en las asambleas, se tiene que votar por 132 horas, que son 5 días y medio que parten desde la hora, desde las 0 horas del 1 de julio hasta que se dé quién es el ganador, al cual se puede convocar una huelga general para que el presidente electo, esto se tiene que poner a votación, para que el presidente electo firme el pliego petitorio. Esas son las actividades que se tienen hasta ahora, mañana a las 11 en el IFE. Bien. A ver, estamos en el entendido de que vamos a la marcha el 10 de junio. Un último mensaje. Asisto a esta primera asamblea general por invitación de mis estudiantes universitarios. Soy el titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional. Asisto en mi calidad de ciudadano de la República, en mi misión de maestro universitario y en mi inquebrantable fe de mexicano. Asisto bajo tres premisas. Primera, que por encima de nuestras muchas diferencias nos une el limpio título de mexicanos. Segunda, que se trata de un movimiento cívico, pacífico y apartidista. Gracias. Gracias. Tercero, que mi labor es uno, en la retaguardia, cuidar que todos los actos de este movimiento se mantengan dentro de los límites de la legalidad. Proteger al movimiento. Segunda, que como un miembro adjunto docente respetaré las decisiones de los estudiantes y seré cauteloso de que estén dentro de los límites de la Constitución. Tercera, en la vanguardia, que toda la limpia energía desplegada por el movimiento deberá eventualmente encontrar cauces institucionales para que inteligente, pacífica y organizadamente se transite a reformas constitucionales que cambien de una vez y para siempre las reglas de acceso al poder público en México. Informo a esta asamblea que transité el espacio de las aulas universitarias el 21 de marzo para dar una batalla legal contra el monopolio de los partidos políticos, contra el Instituto Federal Electoral, y que recibí notificación el 8 de mayo de una primera victoria. Convoco desde aquí entonces, hoy 30 de mayo, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a que atiendan a la valentía, a la limpieza, a la buena fe de los jóvenes que hoy dan ejemplo a mi generación y a la previa. Convoco a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, a una emancipación ciudadana para transmutar la indignación en conciencia. Y convoco finalmente ante esta asamblea a encarnar la profecía de nuestro rector profeta, porque a través de ustedes veo la esperanza que debemos asumir con mucha responsabilidad, que deben asumir con mucha responsabilidad. Veo la esperanza a través de ustedes de que por mi raza, bueno, para finalizar esta primera asamblea de estudiantes, bueno, antes voy a decir un anuncio importantísimo que Televisa acaba de anunciar en Twitter, que solo somos 100 personas reunidas el día de hoy aquí. Y ahora el y, por último, el Comité de Logística de la organización de esta primera Asamblea General de Estudiantes les dice el siguiente discurso. El día de hoy ha sido un logro para el movimiento, ha sido un logro para México. El día de hoy nos juntamos miles de jóvenes con un mismo ideal y un furor incontenible. Hoy nos conocimos y reconocimos las caras de los que van a cambiar el rumbo de México. Nos juntamos bajo un simple número, 132. Un simple número que ya es el nombre de nuestro despertar. El número que ya es el nombre de nuestra generación. También es un momento inédito porque con las nuevas comunicaciones podemos desde una computadora hacer revoluciones. Esa red es la que nos hará libres. Somos un enjambre que se sale de las manos del gobierno. Somos un enjambre que se sale de las manos de los medios. El día de hoy hemos demostrado que estamos organizados, que estamos unidos, que podemos dialogar, que podemos mezclar el universo de nuestras ideas con la de otros. Esto apenas es el principio del estallido. Este es el fin de la imposición. Educar para vivir y vivir para educar. Mas si es necesario y cuando la situación así lo requiera, morir educando. Hermanos, hijos del país, la patria nos llama y debemos responderle. Esta es la hora de nosotros, la hora de los jóvenes. Esta es la hora en la que el país cambiará verdaderamente y nosotros somos la vanguardia de este movimiento. Por eso, yo orgullosamente soy 132 como cada uno de ustedes y haremos que esa consigna retumbe en la conciencia de todo el país. ¡Cachucachun, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Siendo las 8:45 de la noche, se da por terminada esta primera asamblea interuniversitaria. Agradecemos a todas las universidades, en particular a la UNAM, y a todas las personas de la sociedad civil que se han sumado a este esfuerzo y que estamos seguros que este movimiento no va a terminar aquí, que la primavera no acabe este verano. Compañeros, dos anuncios importantes que los compañeros querían hacer para ustedes. Primero, vino una comisión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, compañeros que se organizaron desde Ciudad Juárez para venir a acompañarnos y les faltan 500 pesos para poder regresarse. Ellos están aquí atrás del templete, por favor vengan a botear para que ellos puedan regresar a su casa. Y el segundo anuncio. A todos los chavos que vienen de otros estados de la República, vamos a tener una junta. El punto de reunión es abajo de la manta. Yo soy 132 a espaldas del templete con Karina Jiménez. Gracias por haber venido, chicos. Súper chido.